No lo puedo creer, han roto mi corazón otra vez. Y siento que esta vez es mucho más fuerte. No lo puedo entender, si todo estaba bien hasta ayer. Entonces, ¿y por qué? Si yo te amo tanto. Te amo, no quiero perderte. Siempre te amo, yo sé lo que siento. Yo sé que me curan tus besos mi lamento. No puede ser, si ayer me decías quiero vivir mi vida contigo siempre, eternamente. Hoy ya no puedo ver, tus ojos se nublan, quiero gritar, mi voz está muda y tú me dejas tan solo. Te amo, no quiero perderte. Amen.